Muy bienvenidos, amados oyentes. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña en esta oportunidad gratamente don Héctor Salazar, docente de nuestra universidad. Bienvenido. Bueno, es un gusto estar aquí acompañándole en este momento donde reflexionamos respecto de la naturaleza de una nueva lección muy particular por este entorno, como conocerá usted, hermano Raúl, pero intentamos juntos poder nutrirnos e intentar nutrir también a nuestros hermanos. Quizás para orientarnos en forma general, estamos estudiando acerca de educación durante todos estos meses de octubre, noviembre y diciembre. Educación es una parte, es una palabra que abarca mucho, la verdad, las cosas. Hemos mirado un poquito la educación en el Jardín del Edén, nuestros inicios en realidad. Conversamos acerca de la familia. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la ley como educadora. Interesante. ¿Qué significa ley en primer lugar? Porque uno parte entendiendo que todos saben lo que significa ley, ¿no es cierto? En un entorno jurídico a lo mejor tiene una connotación especial. ¿Alguna cosa podría decirnos, doctor Salazar? Sí, mire, en el las concepciones, la palabra ley, nosotros usamos, corresponde del latín, lex, ¿no es cierto? Pero el latín tiene la concepción romana, quizás las 12 tablas donde aparecerá la ley, la correspondencia jurisprudencial que va a ser el gran legado romano a Occidente, ¿no es cierto? Toda la coyuntura, la nervadura de la concepción de magistrados, de ley y todo lo que implica una estructura organizacional cívica de una sociedad se lo debemos a la jurisprudencia, a la juris de romana. Pero cuidado que ya para 1800 antes de Cristo había también una concepción de ley basado en los conocidos códigos de Hammurabi, ¿no es cierto? Ajá. Y en este código de Hammurabi la concepción de ley está centrada en una idea casuística, es decir, cómo el caso, la contingencia, el momento desarrollaba en sí la aplicación de la ley. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un buey, decía el documento, si yo tengo un buey y sé que el buey es mañoso, pero yo no le he cortado los cuernos un poco y puede acornear a una persona y le causa la muerte, yo debo pagar eso. Ahí apareció también la lex talion, como usted recordará, ojo por ojo y diente por diente. Claro. ¿Ya? De modo que cuando aparece en el escenario la ley hebrea, las 10 palabras, así se conoce, el decálogo, tiene no una concepción casuística, sino apodíctica. Una idea apodíctica de la ley quiere decir que no invita a cavilaciones, no invita a interpretaciones. Ajá. O a modos que le corresponden al hombre definir qué es correcto de esta ley. Lo que sí se construye con la concepción de una ley casuística donde el hombre tiene en última instancia en su interpretación la cabal aceptación y aplicación de esa ley. En el decálogo esto no es casuístico, sino apodíctico, es decir, el hombre acata la orden que Dios formula. Interesante lo que ha dicho, profesor, porque resulta que en relación a la regla, la norma, los diccionarios dicen que es una norma establecida por una autoridad superior para regular los acuerdos con la justicia. Interesante eso, y en este caso nosotros estamos hablando de alguien que colocó 10 palabras y que como base, como dice Deuteronomio 6:5, estás amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. La ley en este caso es basada en el amor. Por eso que invitamos a nuestros auditores si pueden leerse todo el capítulo 31 de Deuteronomio, donde está de alguna manera expresada lo que significa temer a Jehová, porque eso a veces ha dado vuelta a las personas. Dice, ¿por qué Dios colocó estas normas? ¿Por qué me restringe? ¿Por qué me obliga a hacer cosas? Pero resulta que la base de todo concepto de amor, o sea, de ley, es el amor de Dios hacia sus hijos. Incluso ahí en el 31, ¿no es cierto? Versículo 9 dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví. Fíjense que el camino que Dios elige es que Él lo entrega a Moisés, y Moisés le entrega a quienes eran depositarios del santuario, de lo más sagrado. Fíjate, interesante eso, ¿qué le parece? Sí, la verdad es que hay un corpus, un corpus legal, pero también hay un cuerpo de personas que administran esa ley. Eso es interesante cómo en la estructura comunitaria del pueblo de Israel, funciones y las asignaciones de las responsabilidades están plenamente definidas. La ley viene a establecer un criterio de organigrama de las funciones de las personas. Ajá. Y eso me parece ser muy, muy interesante. Y lo otro interesante también, que Dios no dejó al arbitrio de la mente, voy a decir así, y la ley, sino que pidió que, en versículo 10, les mandó Moisés diciendo, a fin de que cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniera todo Israel, interesante eso, cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiera, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Qué te parece esa idea que Dios tiene en la mente de colocar en realidad en nuestros corazones y que no nos olvidemos de su ley? ¿Por qué razón será? Podría ser una de las razones esta constante concepción de la presencia presente de Dios, de no echar al olvido la construcción de su presencia. La ley no es más que la extensión del mismo ser de Dios. Voy a usar una palabra un poco compleja. La ley es desde luego la ontología de Dios, el ser mismo de Dios. De modo que esta concepción de olvido en el presente podría perfectamente anular la relación. Usted dijo algo muy determinante. La concepción de la ley en el pensamiento hebreo está justificada por el ámbito de la relación. Amarás a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. La concepción nutricional de la educación, porque una de las acepciones de la palabra educación en latín quiere decir nutrir, está coyunturalmente sazonada por esa relación. Allí donde hay ley, allí también se impulsa una educación efectiva. La ley establece principios fundamentales donde el comportamiento del hombre establece subsecuentemente una relación, una construcción de sí mismo y una construcción de la sociedad. Bueno, tenemos mucho para hablar. Vamos a dejar para que nuestros oyentes sigan leyendo. Quizás una sola palabrita. Esto que está haciendo Moisés está en un contexto muy delicado. Dios lo va a llamar al descanso. Gracias, amados oyentes, por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, semana a semana, día a día, conversando de la palabra de Dios. Me acompaña gratamente nuestro profesor y amigo, ¿verdad?, y hermano, don Héctor Salazar. Bienvenido, profesor. Por supuesto que somos amigos, pero amigos, como decía Plutarco, amigos reales, ¿ya? Y, por supuesto, estamos acompañando esta lección muy interesante de la Guía de Estudios de la Biblia, la ley como educadora. Bueno, habíamos hablado algo ayer, habíamos anticipado algo, el Deuteronomio 31:14. Leo este texto, dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Interesante, mira, aquí hay una sucesión de cargos, de responsabilidades, Dios no lo deja así el arbitrio del hombre, ¿eh? Él va determinando, porque es lo mejor en realidad. Dios decide las cosas porque sabe el presente y el futuro y la eternidad. Dice, y Jehová dijo a Moisés, aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué, esperaron en el tabernáculo de reunión. ¿Qué le parece si le llegara algo así parecido a usted en algún momento, profesor? Y le dijera, ¿sabe? Tu cátedra la vamos a cambiar ahora por otra persona y tú prepárate porque vas a morir. Y yo creo que esto es una relación muy íntima de Dios con Moisés, la verdad. Sí, sí. Pero aquí hay dos elementos que quisiera destacar. Uno, la capacidad de entender que esta empresa, esta salida del pueblo de Israel, esta guía al pueblo de Israel, es la empresa de Dios y no de uno o dos hombres. Y Moisés entiende, y aquí hay un principio que me parece fundamental, Dios tiene hombres y mujeres para ciertos periodos y ciertos procesos de la historia en el tiempo. Ajá. Moisés cumplió su periodo, ya lo va a decir el capítulo 3 y 4 de Hebreo, ¿sí? Por allá Moisés, después Josué, después David, y tiene la suficiente humildad de dar el paso a Josué. Josué, que ya venía siendo preparado, era el mancebo que acompañaba constantemente a Moisés, y es alguien que Dios ha definido. Lo que ha quedado en relevo, pero no queda en relevo la ubicuidad, la funcionalidad del Espíritu. El Espíritu no cesa de estar inundando la experiencia como dirigente de Josué, como tampoco ha mermado en modo alguno el Espíritu en Moisés. De hecho, el Espíritu de Moisés, el Espíritu de Dios que reposa en él, es ministrado hacia otros para que también puedan ministrar el pueblo de Dios. Qué ahora, interesantes principios. Claro, ahora interesante, porque Dios tiene un propósito muy noble al avisarle a Moisés y dejar el sucesor. Porque sabía, y Dios se lo dice, ¿eh? Porque dice que fue un espectáculo tan grande como el espectáculo cuando Moisés recibió las tablas ahí en el monte. Dios apareció con toda su magnitud, lo que el ser humano podía soportar. Y acá vuelve otra vez a aparecerse en el tabernáculo, dice, en la columna de nube. Y el versículo 16 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va a estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Así que el sucesor tuvo que ser advertido de todas estas cosas. Estaban por entrar a Canaán, entrar a la tierra prometida. Moisés no pudo, pero uno pensando en lo que le pasó a Moisés, mejor me quedo acá y me voy al cielo, ¿verdad? Pero en todo caso, el sucesor tenía que saber todos estos antecedentes. ¿Qué le parece interesante cómo Dios se preocupa de estos detalles, pensando en nuestro futuro, en nuestro caminar a veces un poquito desequilibrado o ajeno a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Claro, da la impresión que al hacer estos comentarios, Dios no quiere dejar a mal traer a Moisés ni decir que su acción fue poco fructífera, sino que al hacer un panóptico Dios de la realidad del pueblo de Israel a futuro, querrá consolar también a Moisés y decir, mira, tú ya has hecho tu parte, descansa. Me gusta el lenguaje que usará la literatura del Antiguo Testamento para referirse a la muerte. Vas y reunirte con tus... A dormir con tus padres, vas, dice. Vas a dormir con tus padres. Qué hermosa figura retórica, ¿no es cierto? Qué hermosa metáfora para hablarnos de la muerte, ¿sí? Que en el fondo después se traduce en la resurrección de Moisés, ¿no? Como claro, lo dirá Judas. Pero aquí, en el orden de la sucesión, está también el que Dios le da un panóptico general del pueblo de Israel, Y habla del pacto, curiosamente, ese pacto que Dios ha hecho con Abraham, que continúa con Moisés, que será invalidado y que sin embargo Dios seguirá siendo fiel a ese pacto y a través de ese pacto justificará el acontecimiento mesiánico. Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí hay unas frases, pero extraordinariamente buenas. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué le parece este tremendo párrafo, este texto maravilloso? Es un texto muy interesante. La problemática es que a veces se agudiza poco en el texto. La concepción de la ley, como bien lo dirá Pablo y los comentadores desde Lutero en adelante, esta ley que es precisamente la presencia de Dios mismo, no esconde en modo alguno la gracia que subyace en ella, pues esta ley y también los profetas anuncian el acontecimiento de la encarnación, anuncian el ámbito de la justificación, pues la misma ley no puede esconder el amor de Dios, no puede eclipsarlo ni ocultarlo. Y es interesante, notable la figura que Pablo, como buen rabino, dispone. Esta ley ahora se yergue también tanto más efectiva en la medida que en la naturaleza de esa ley se fundamenta también la redención, la justificación. Esto que ya habían comentado los salmistas, ¿no es cierto? Pero ahora, a través de esta ley, robustece no solo la gloria de Dios, sino también la justificación del hombre, la gracia, la sabiduría, la misericordia. Como lo dirá el texto de los Salmos, se besan, se relacionan. Y es interesante, notable, que la ley es desde ahora y para ahora también un instrumento que manifiesta, muestra, ahí la palabra en griego es pone frente a los ojos la concepción de la gracia redentora de Dios. Los profetas también lo contaron, la ley no lo puede ocultar. Que Dios quiere justificar al pueblo, a la comunidad de creyentes, y eso es determinante en el pacto del cual Dios ya había hablado a Moisés. Bueno, gracias por su atención, amados oyentes. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Un gusto, saludos. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, y es grato estar con ustedes. Es una bendición compartir la palabra de Dios, especialmente porque estamos en este momento con el profesor Héctor Salazar, docente de nuestra Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido, profesor. Muy buenos días, un gusto compartir con cada uno de ustedes y también aquí en su programa, hermano Raúl Medina. Muchas gracias. Vamos entonces a seguir estudiando acerca de la ley como educadora. Y usted ve que hemos pasado por varios conceptos bien interesantes, como testigos, como Dios está dejando un legado a Josué, qué sé yo. Y ahora vamos a ver para que seas prosperado. O sea, tiene una razón fundamental. Y uno, ¿cómo podrá hacer que una ley me haga prosperar? Interesante eso. Esos conceptos que aparecen y cuando uno los estudia, los ama, los quiere. Porque dice, qué bueno es Dios que nos dejó la norma para que nos conduzcamos de una manera adecuada y seamos prosperados, seamos alegres, seamos felices, tengamos buenas relaciones. Claro, en efecto, ya la concepción misma de la ley en la literatura sapiensal, el Salmo, por ejemplo, 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? Es decir, todas las concepciones del Antiguo Testamento tienen a perfecta cabalidad

del hombre culto, o el modelo a seguir en una, en un sector un poquito marginal. ¿Sí? No, no. Jesús es alguien a imitar en todas las expresiones del desarrollo de su vida. Y eso jamás, como usted bien lo dijo, jamás seremos iguales al modelo. Pero él es al que hay que imitar para encauzarse hacia la eternidad. En la medida en que el modelo es alto, más crecemos. Amados oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Bendiciones para cada uno de ustedes. Es grato estar con ustedes, amables oyentes, conversando acerca de la palabra de Dios, especialmente en este programa de diálogo bíblico en que estamos hablando acerca de la ley como educadora. Está conmigo el profesor Héctor Salazar. Muy bienvenido, profesor. Un gusto estar en su programa Diálogo Bíblico. Un placer compartir las reflexiones con nuestros hermanos. Quisiéramos invitarlo a los oyentes para que participen en el resumen que hacemos de esta conversación. La emisora tiene sus horarios, mañana temprano como temprano y en la tarde, todos los días se transmite este programa. Y también, si usted quiere ahondar un poquito más, va a encontrar material adicional en el sitio www.escuelasabatica.cl, presentaciones, comentarios y también estos diálogos que nosotros tenemos acá. Así que son bienvenidos a estas audiciones. Y gracias porque usted o varios nos mandan alguna notita que nos anima a seguir con el programa y con la página también al aire. ¿Qué le parece, profesora, esto de la ley como educadora? ¿Puede educarnos una ley? O ¿cuál es el concepto que le viene a la mente cuando dice la ley como educadora? Evidentemente, nos encontramos aquí ante un concepto que probablemente hoy en día puede ser pugnado. Pero el objetivo central de la ley es darnos un aditamento. Primero, la ley resguarda, protege, ¿sí? Segundo, la ley establece principios fundamentales donde en el acto del relacionamiento entre los hombres, entre la sociedad, entre una comunidad y entre la relación vertical, ¿no es cierto?, hombre y Dios, se exige que aquello se manifieste horizontalmente, mi prójimo. Es decir, sí, la ley no solo es la educadora, sino que también es el instrumento por el cual la misma ley puede quedar como manera de construir y elaborar un nuevo ser. La misma ley tiene en su fundamento la fuerza transformadora, ¿no es cierto? Eso que leíamos en los textos anteriores de Josué, esfuérzate, sé valiente, o leíamos en los textos de los profetas cuando se circunscribían a la ley, la prosperidad, la benevolencia, la bondad, ¿no es cierto?, el amor, la caridad, todas esas concepciones resaltaban en la vida del hombre. La ley tiene la capacidad de moldear el carácter del hombre. Cuando eso está sazonado por la gracia de Cristo, cuando aquello está sazonado por el Espíritu de Dios, el hombre no tiene límites. Estaba pensando en el Salmo 119. Siempre me ha llamado la atención este salmo. Es uno de los salmos más grandes, más extensos que existen. Pero la forma en que va expresando su amor, su respeto, incluso voy a decir hasta su veneración de la ley, es una cosa extraordinaria. Parte, por ejemplo, diciendo, bienaventurados, felices, alegres, contentos, ¿no es cierto?, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué le parece? Me dice, y después el otro siguiente, enseguida dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón te buscan. ¿Qué expresiones más interesantes del salmista? Estoy pensando que la gente sabía la ley. El problema es cumplirla a veces, ¿eh? Y llevarla a cabo. Y el segundo dice que es semejante a este. Oye, qué extraordinario cuando uno mira el concepto de ley. Quizá una pregunta, dice el versículo 39, dice, y el segundo es semejante para tu prójimo como a ti mismo. Quizá la pregunta, profesor, sería, bueno, ¿y por qué la ley es tan dejada de lado? ¿Por qué se va en contra de la ley? ¿Por qué no se ama? ¿Por qué no se quiere como el salmista? ¿Qué le parece? Porque probablemente, puede ser esta una respuesta, probablemente no lo sea. Estamos ante la figura del hombre moderno. Este hombre moderno, me tomo un minuto, menos de un minuto, que ha sido construido y elaborado por una concepción científica que lo circunscribe a mirar el ente, a mirar no más allá de la figura trascendente, ¿sí? El hombre aparece agobiado ante sí, echando mano de la ciencia como único recurso, pero es un recurso inmanente, no trasciende esa figura. Por otro lado, la concepción nihilista, es decir, el hombre como la nada ante una posibilidad que es, a fin de cuentas, una posibilidad que se hace estéril. Porque si el hombre no tiene trascendencia, si todo lo que tenemos está aquí enfrente de nos, probablemente la figura de la ley nos ahoga, nos asfixia, nos limita, perdemos nuestra libertad, ese es el argumento. La ley nos circunscribiría algo y no podríamos, en la efímera condición de nuestra vida, lograr alcanzar todos nuestros objetivos. Curiosamente, es precisamente la ley de Dios la que desea libertarnos y la que desea emancipar nuestros horizontes, ¿sí? Pero el trastoque del pecado ha venido a generar esta problemática de trastienda para el hombre natural, no para el creyente. Hay un paralelo cuando Mateo habla de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Apocalipsis, el libro que empieza a darnos las últimas escaramuzas, los últimos dictámenes, la última información del mundo, que nos está diciendo lo que va a ocurrir y estamos viviendo justamente en el tiempo del fin. Él dice en Apocalipsis 14, versículo 7, diciendo: gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Un llamado a volver a esa ley amorosa que Dios nos ha entregado. Yo creo que deberíamos pensar en esto, profesor, porque cada día, y tenemos que decirlo con cierta tristeza, cada día nos alejamos como seres humanos más de los preceptos, de los dictámenes, de las ordenanzas de Dios. Y lógicamente ya el mundo está sufriendo las consecuencias desastrosas, sean consecuencias, digamos, físicas. Y recién se me ocurría un químico. Yo creo que si no cumple las leyes que están establecidas para la química, difícilmente pueda salir algo bueno de un experimento o de alguna clase que pueda dar, me parece. Y a lo mejor a usted le ha pasado. Me parece muy bueno su... Hay leyes que no pueden ser alteradas, que construyen la simetría de la naturaleza. Así también la ley de Dios, en su concepto de nervadura que nace del carácter de Dios, elabora en ella la simetría de la felicidad del hombre. No es lejos de la ley donde tenemos la libertad, sino es a causa de la ley cómo podemos ser libres, y es ella la que determina, curiosamente, esta relación con Cristo. Curiosamente, amar a Dios y amar al prójimo tienen el mismo fundamento, el amor, ¿sí? No hay distinción de fundamento en esta relación, ¿sí? Y la justificación del Calvario es el amor, y la elaboración de la ley para la comunidad, para los hijos de Dios, es también el amor. Una vez más, el amor en el lenguaje del Nuevo y del Antiguo Testamento lo justifica todo. Bueno, muchas gracias, amados oyentes, por su atención. Nos invitamos para el resumen.